el flamante diputado provincial por la tercera sección electoral, Roberto Ramón Vázquez, vecino de nosotros, oriundo de San Vicente. La evaluación es que fue un triunfo contundente de Fuerza Patria sobre la Libertad Avanza, o sobre el Frente Libertad Avanza, que tiene que ver con la gestión provincial y la gestión de cada uno de los intendentes en nuestra región, no solo en nuestra región, sino en toda la provincia de Buenos Aires, porque ganamos en 6 de las 8 secciones electorales, lo que indica que verdaderamente el trabajo de gestión de los intendentes, el trabajo de gestión del gobernador, es un trabajo que el vecino, el bonaerense, lo lee, lo aprecia y lo devuelve en confianza. Así que eso para nosotros es combustible, que nos da fuerza para seguir, nos da fuerza para trabajar. Vos dijiste bien, soy vecino de San Vicente, yo soy secretario de Seguridad en San Vicente, en una gestión que tuvo en esta elección el 66,5% de los votos contra el 22% de la Libertad Avanza, lo que indica que las cosas en nuestro distrito y en nuestra región se están haciendo bien y que el vecino, a la hora de votar, independientemente de lo que venga como bandera política, vota al vecino, vota a la gestión, vota a quien le devuelve esa confianza que depositó con el voto. Es una reciprocidad, digo, nadie vota malas gestiones, nadie vota a los que los estafan, nadie vota a los que le venden espejitos de colores. Esa es la realidad. Y evidentemente el gobierno de Javier Milei no pasó la primera prueba que tenía en términos electorales. Hubieron más decepcionados de lo que el propio gobierno nacional esperaba, porque uno advertía en la calle que el joven, el abuelo, el vecino, el trabajador, él decía, no, me equivoqué. Algunos hasta decían, no decían, les pido disculpas, esta vez no lo voy a votar. Eso se vio reflejado en las elecciones. Uno cuando los escuchaba decía, pero tanto puede ser. Sí, fue tanto. La verdad es que yo advertía este humor social de arrepentimiento y de defraudación que tenían los vecinos, al menos en la tercera sección electoral, que fue la que recorrí bastante. No teníamos bien el pulso de lo que iba a suceder en términos electorales, y evidentemente se vio reflejado. Ese humor social de decepción, de desencanto y de defraudación se vio reflejado en términos electorales, en la cantidad de votos que fue abrumadora la mayoría de nuestra fuerza política. ¿Te imaginabas una victoria por tanta diferencia? Y la otra seguida de esa, ¿en qué crees que está más vinculado el voto de rechazo al gobierno de Milei? ¿Al caso de las supuestas coimas o a la situación económica? Si yo me lo imaginaba, yo vislumbré que a partir de esta unión que se forjó del peronismo, donde se plantaron objetivos comunes independientemente de las ideas de cada uno o de la identidad de cada uno de los espacios que integramos Fuerza Patria, esta unión de objetivos, unión de resultados finales, se vio reflejado. Y bueno, el gran artífice de esto fue Sergio Massa, y ahí desde ahí nosotros del Frente Renovador veíamos como probable y posible un resultado así de abultado, porque Sergio construyó esta unión, Sergio trabajó en esta unión, y Sergio puso el interés general por sobre el interés personal, no solo propio, sino también de todos los que integramos el Frente Renovador. Se despojó del egoísmo que muchas veces hace falta despojarse para poner el interés general, el interés de los vecinos, el interés de los bonaerenses, por sobre el interés de algún candidato. Digo que desde ahí sí pude visualizar que era el camino, esa madurez política que demostró Sergio, por supuesto con el resto de los integrantes de las duras fuerzas, iba a dar sus frutos. Así que lo vi. No, por supuesto no podía aventurar un resultado, pero digo, se notaba, insisto con el concepto de que en la provincia de Buenos Aires es una provincia que ya no vota por colores políticos, sino que vota por, ya lo vemos, ¿no? Este voto duro existe, pero también existe ese voto que se define por candidatos, se define por ideas, se define por principios, se define por lo que está buscando en el momento de votar. ¿Qué es esto, no? Que los que tenemos la responsabilidad de gobernar nos dejemos de pelear entre nosotros y que empecemos a visualizar cuáles son las soluciones que buscan nuestros vecinos. Y bueno, eso fue lo que advirtió Sergio, eso fue lo que vio Sergio, y por eso trabajó fuertemente para esta unidad de todo este frente de unión de nuestra fuerza patria, que nos garantizó este éxito rotundo. Y después, ¿qué fue lo que provocó que el gobierno de Milei no advirtiera o que sacara este resultado tan magro? Digo, un conjunto de cosas, yo creo que es de múltiples factores. Por supuesto que advertir que un gobierno que llega al poder embanderando los principios de la honestidad y anticasta, que se vean defraudados con un gobierno corrupto, donde el jefe, como le dice el propio presidente, que es la mano derecha, el brazo derecho, y todo sería en general quien maneja de alguna manera las decisiones políticas, está involucrada en un asunto tan sensible como es de corrupción, y sobre todo de áreas también sensibles como es la discapacidad, donde se le estuvo quitando derechos a las personas con discapacidad, donde se estuvo quitando subsidios, se estuvo quitando incluso a los jubilados, el espera, etcétera. Ver, advertir que esos que les vendían a los argentinos, que eran la salvación anticasta y que iban contra la corrupción, son los corruptos que encima lucran con los problemas de los más vulnerables, fue una gran decepción y por supuesto que impactó a la hora de votar. Eso es uno de los, podríamos decir, los temas más importantes, pero por supuesto que todo lo que tiene que ver con la parte económica, todo lo que tiene que ver con una pérdida escandalosa del poder adquisitivo, una pérdida escandalosa de lo que tiene que ver con el empleo, todo lo que tiene que ver con el cierre de pymes, comercios, y eso por supuesto que el argentino, el bonaerense, ve que por ahí no es el camino, que ve que la apertura indiscriminada de las importaciones perjudica a la industria nacional y paralelamente deteriora el empleo genuino. Todo eso sumado a la prepotencia, a la insensibilidad del gobierno, todo eso sumado a la falta de empatía, todo eso sumado al autoritarismo, esa mezcla dio un combo que era muy difícil de remontar. Y estoy convencido que, lamentablemente porque somos los argentinos los que lo padecemos, este gobierno viene en caída libre. La Libertad Avanza intentó hacer mucho foco en la seguridad. Los medios de comunicación muchas veces ante algunos eventos desgraciados ponen mucho el ojo allí y siempre se intenta instalar que es uno de los temas a discutir en la provincia, porque los casos ocurren y son graves y hay veces que hay más hechos de inseguridad y otras veces menos. Pero a la hora de votar, ¿vos crees que en este caso se tuvo en cuenta como uno de los temas principales o en realidad el escenario de la elección nacional lo corrió del eje? Yo estoy convencido que el tema de la seguridad, el tema de la salud pública, la educación, el empleo, el tema de la obra pública, son los temas que tuvo el vecino bonaerense a la hora de votar. Pero también, en este sentido, quiero puntualizar que por supuesto fue uno de los temas que tuvo en cuenta para votar, pero por supuesto que el tema de la seguridad no es un tema de los que preocupen a los vecinos, por lo menos en un gran sector de la provincia de Buenos Aires. Existen hechos de inseguridad, por supuesto, como existen en todos los países del mundo, en todas las ciudades del mundo. Pero ante eso tenemos que decir qué es lo que se hace antes, durante y después de los hechos de inseguridad. Y hay algo que hay que reconocer. La provincia de Buenos Aires y sobre todo los gobiernos municipales peronistas se están encargando de esos temas. Y eso es lo que el vecino ve reflejado. No es lo mismo cuando el vecino advierte que no se hace nada que cuando el vecino ve que el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el último tiempo, en la última gestión, trabajó para que cada municipio tuviera o hubiera triplicado o cuadruplicado la cantidad de móviles en las calles. Entonces, que se siguen generando recursos en materia tecnológica de seguridad, con drones, con un montón de mecanismos tecnológicos, cámaras, alarmas, que hay un fondo para los municipios para que inviertan en todo lo que tiene que ver con seguridad. Que cada municipio tiene su centro operativo de prevención o el centro de monitoreo. Y cuando el vecino advierte que hay hechos de inseguridad, pero que no están ante un estado bobo o estéril, sino que están ante un estado que lo combate y le gana la batalla a la inseguridad y a los delincuentes, el vecino cree y confía en que ese es el camino. Pero la inseguridad no es un tema que tenemos que tratarlo en forma aislada. La inseguridad, o la seguridad, para decirlo correctamente, es un tema que se trata desde un punto de vista multidisciplinario. Cuando hablamos de inseguridad o de prevención al delito, tenemos que hablar de que la primera prevención está en la recomposición del tejido social que el gobierno de Milei quiere abandonar. ¿Qué significa? Está en la recomposición de la familia, en la recomposición de la educación. No es azaroso o casual que los países más educados del mundo o con mayor índice de educación sean los países más seguros del mundo. Entonces, hacia ahí va también la política bonaerense. Hacia ahí va la política en nuestro distrito, por ejemplo. Generación de más infraestructura escolar, generación de clubes de barrio, generación de todo lo que tiene que ver con esta recomposición del tejido social, entidades intermedias. La seguridad por sí sola no puede trabajar solo en esta prevención que es para reprimir o cada vez más patrulleros en la calle. Nosotros tenemos que atacar el fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión se ataca atacando al problema. ¿Cuál es el problema? Y esto que nosotros hablábamos, ¿no? Uh-huh. Mejorando educación, mejorando salud. Es algo que es mucho más complejo que lo que quiere plantear el gobierno nacional. Que el gobierno nacional lo que nos dice es, en la provincia de Buenos Aires son todos delincuentes, y no es así. Entonces, las votaciones de ayer, las elecciones de ayer, demostraron que el vecino bonaerense no es un vecino que compra todo lo que dicen los medios nacionales, sino que evalúa perfectamente cuál es la gestión municipal y provincial. Se da cuenta que el municipio está presente, se da cuenta que el gobierno provincial está presente, que es un Estado que no es un Estado ineficiente, sino que es un Estado que combate, genera y trabaja para que permanentemente toda esa infraestructura aplicada a la seguridad, a la educación, a la salud, crezca en beneficio de los vecinos.